Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Decíamos hoy en el editorial hablar de nuevo encuentro, hablar de los espacios de política. Ayer, hace horas, hace dos días, celebrábamos 35 años de democracia, ¿no? Y qué bien y qué oportuno seguir participando activamente en política. Parece que nunca es el momento de bajar los brazos y siempre. Creo que más política es mejor para la democracia. Nosotros que nos iniciamos en ese camino desde los centros de estudiantes al IAIT, cada espacio de discusión política son centrales en este país que parece no bajar nunca los brazos, de ponerlos en desafío constante todo el tiempo, ¿no? Está con nosotros Gladys Fernández, es presidente aquí de la sede Bellavista. Está Clara Estela Amarilla, lanzada al ruedo político como vicepresidente. Y está también con invitados que los va a presentar Gladys. Estamos hablando de Nuevo Encuentro, que hoy tenía una cita de presentación, pero no se pudo dar por razones climáticas obvias en el departamento de Bellavista. Gladys, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Sí, es cierto, hoy pensábamos lanzar nuestro espacio para que la comunidad, los ciudadanos de Bellavista se lo conozcan y se enteren de que del trabajo que estamos haciendo, de la construcción en realidad que estamos haciendo, una construcción política, con miras a la candidatura de Cristina Fernández, pero además de presentar nuestro espacio, que es Nuevo Encuentro, que está dentro del Frente de Unidad Ciudadana. Y bueno, estamos trabajando por esto. Y la verdad, la idea era presentarlo a la sociedad, pero bueno, el tiempo no lo permitió, pero bueno, ya va a haber otra oportunidad. Vamos a volver a planificar. ¿Mañana? No, mañana ya no. Y además ya vienen las fiestas y toda esta historia ya no queremos, vamos a dejarlo posiblemente para febrero. No solo que sos política, sino docente también, así que tuviste un año como Clara también, seguramente largo, o ya no estás, ya estás jubilada, Clara. Bueno, vamos a hablar con Clara ahora. Clarita, ¿cómo te va? Te voy a presentar aquí en Bellavista, Clara Estela Amarilla. ¿Así te conocen, como Clarita Amarilla? Sí, Clarita, claro. Sí, yo soy Clara Esther porque tengo una sobrina que es Clara también. Claro. Clara Edith. Bueno, yo soy Clara Esther. Y sí, acá estamos comenzando, militando, porque queremos que Cristina vuelva a ser nuestra presidente. Yo la admiro tanto como mujer y como política. Así que, y el partido, como te dijo Gladys, el Nuevo Encuentro, que forma el Frente de Unidad Ciudadana. Clara, coincide en ustedes dos, primero dos referentes mujeres, no hablamos de cupo, hablamos de participación directa de mujeres. Y además, dos docentes rurales, ¿no? Sí, así es. Creo que también esta vinculación histórica de las transformaciones políticas en la provincia de Corrientes tienen que ver. Yo decía hoy, diciembre nos pone como en un ADN difícil, siempre diciembre en Corrientes, porque nos recuerdan aquellas gestas docentes. Un poco también, creo que hay un ADN por ahí de docentes en lucha también, ¿no, Clara, en vos? Tal cual, sí, la verdad que sí. Antes trabajaba para la docencia y ahora me quiero dedicar a full en lo político. Bien, bien. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas, Clara? Más allá de Cristina, que está arriba con posibilidades ciertas según números. Aquí, en lo local, me interesa hablar de tu idea política, consejo deliberante, concejales, armar estructuras, salir a conversar con docentes, con pares, con mujeres. Lo barrial, ¿cuál sería tu La verdad tu que ahora es salir, caminar, invitarle a las personas, a la familia, que se acerquen y comentarle cuál es nuestro proyecto para apoyar a Cristina para que sea nuestra presidente. Bien, bien. ¿Cargo? No, por ahora no. A mí me gusta recorrer, hablar, el contacto con la gente. Bien. Gladys, dame un segundo con vos. Gladys, estuviste en varias reuniones. Este año has estado participando de todos los espacios del Nuevo Encuentro, integrás la mesa del Nuevo Encuentro. Háblame de esa referencia de haber estado en varios momentos intenso, en marchas importantes a nivel país, y después lo presentamos aquí al compañero. Bueno, sí es cierto, o sea, soy vicepresidente del partido a nivel provincial, o sea que tengo un lugar, ¿no? Y esto me permitió participar en la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro. Una experiencia para mí nueva, pero realmente de afianzar y de solidificar esta idea de democracia, y esta idea de volver a tener un gobierno nacional y popular, que por ahí, bueno, nosotros hacemos mucha bandera en Cristina, sabemos, hasta ahora ella no se ha definido, no ha dicho, soy la candidata, se lo estamos pidiendo, lo está pidiendo el pueblo, pero en el caso de que ella no decidiera no serlo, estaríamos detrás del candidato que ella decidiera, esa es nuestra postura. Eso se reafirmó en la reunión nacional, cosa que por supuesto nos afianza a nosotros y nos pone en definiciones muy muy plantados en esto. Y bueno, después en lo provincial veremos, ¿no? Esto ya les puedo informar más acá al compañero Edgardo Solís, que es nuestro el apoderado provincial. Bien. Y que les puede informar sobre eso. Bien, ahí está Edgardo Solís de Corrientes Capital. Fuiste candidato, me acuerdo, recordámelo. A viceintendente. A viceintendente de la capital correntina. Sí, de la capital. Bien, Edgardo, ¿cómo es el trabajo? ¿Cuál es el resumen territorial hoy? El Nuevo Encuentro es uno de los garantes de Unidad Ciudadana, de los espacios fundadores de este lanzamiento que Cristina hace, yo no recuerdo, 2015, ¿no? ¿Unidad Ciudadana o antes? No, fue a mediados, no, en realidad fue en 2017, ya previo ya, A la elección. Previo a la elección. Creo que hace un anuncio de lo que son los espacios así convocantes, habla de Unidad Ciudadana, habla de generar ese espacio y a partir de ahí empieza a solidificarse un poco. Contame de Nuevo Encuentro en Corrientes, contame de esta posibilidad de construcción, hablame un poco de esto, en un espacio también de, sí, hay que enmarcarlo dentro de una derrota electoral del PJ, de un PJ de élite, de un PJ que está buscando federalizar sus cuestiones, en una puja histórica no resuelta, de una interna nunca dicha. Hoy hasta hoy vi un tuit de Fabián Ríos atacando a Camao y parece que la historia sigue siendo esa, y sin embargo los espacios militantes son los que están construyendo hoy la legitimidad política, sin duda, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes primero, Gustavo. Buenas tardes a la audiencia. Sí, como decía previamente, en realidad Cristina comenzó a hablar de la construcción de un frente ciudadano allá por el 2016, cuando por primera vez la citan a indagatoria en Comodoro Py, oportunidad en que nosotros nos organizamos como espacio político para poder ir a apoyarla. Y 13 con, de abril, ¿no? Creo que fue. Sí, en abril fue, no recuerdo bien la fecha, pero fue en abril en el 2016. En un momento donde el macrismo comenzaba su gobierno y tenía una gran legitimidad, hoy las cosas han transcurrido, nosotros siempre sosteniendo lo que para nosotros, y hoy claramente se demuestra, de que era un gobierno de que venía a concentrar la riqueza en pocas manos, a no generar distribución, y que lo que termina ocurriendo es que día a día la gente está cada vez peor. Y bueno, y nosotros por otro lado, conscientes de todas las transformaciones, de las virtudes y como también la autocrítica que no las hacemos con respecto a determinadas políticas que por ahí, si bien buscábamos, siempre se buscó mejorarle la calidad de vida a la gente, por ahí, por malas decisiones o por llevar mal adelante una política determinada, por ahí ocasionó conflictos, como por ejemplo la del campo, por decirte uno, que de repente se puso en discusión que si estaba a favor o en contra del campo, y en realidad lo que se quería generar era, a través de la renta que se obtenía del campo, de qué manera se distribuía, ¿no? Y bueno, fue una discusión que no pudimos darla de lleno como se debería haber dado. Edgardo, este espacio de debate, de Nuevo Encuentro, con un Sabatella muy arriba, sobre todo en la cuestión de la defensa de medios de comunicación, en el momento de la aplicación de la ley, ¿Cuál pensás que es el eje de nuevo encuentro en la provincia de Corrientes? ¿O cuáles son parte de los ejes más importantes como para bajarlo a una provincia que tiene su dinámica propia, ¿no? Oigo, vos muy bien hoy decía de que hoy hay una gran discusión interna, sobre todo en el Partido Justicialista, que es otro partido político, pero que si bien forma parte de lo que es nuestro espacio ampliado del campo nacional y popular, hay una discusión que no se termina de dar o que no se termina de dirimir internamente, y lo que nosotros salimos a hacer es construir una herramienta que le sirva en este caso a la compañera Cristina, porque ella es la conductora de nuestro espacio, para después definir o no el año que viene, cuando sean tiempo electoral, como sabrán los vecinos de la ciudad, nuestra democracia se basa en la participación a través de los partidos políticos, y el año pasado el Partido Justicialista no integró la Unidad Ciudadana. Uh-huh. Creemos que ahora las condiciones han cambiado, que el Partido Justicialista podría integrar Unidad Ciudadana, pero bueno, es una definición también de los compañeros, y hay que ver cómo construimos esta unidad para poder ganarle al macrismo el año que viene. Bien, hay voluntad con respecto al tema de la unidad. El otro día escuchaba un analista, aprovecho que estás aquí, Edgardo, yo lo planteaba un poco, a veces uno piensa que solo, ¿no? Lo planteé aquí, decir, a veces para plantear la unidad hay que tener el poder, digamos, ¿no? Que a veces no se puede plantear la unidad desde la oposición. Y a nosotros nos cuesta esta lógica de entenderlo desde otro lugar. ¿Cómo hacemos para generar la unidad y enfrentar con un frente amplio a este macrismo que parece llevarse por encima todo? Los números están en rojo, las condiciones económicas están palpables, hay un 33% de pobres en la Argentina, ha gobernado estrictamente para un grupo de ricos sectoriales, digamos, este no es el país que queremos. ¿Cómo hacemos? ¿Hay una voluntad de trabajo en el nuevo encuentro para lograr esta unidad? Totalmente. Dejar de lado, digamos, porque la verdad uno revisa y toca el peronismo y hay ambiciones y hay egos elevados todavía, ¿no? No sé si podemos entender esta lógica de la unidad que tanto necesita el pueblo, ¿no? Porque me parece que este es el... Al fin nos debemos a esta construcción de lo que está pidiendo la ciudadanía hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Igual la unidad es una construcción y la base para nosotros de la construcción está en la calle, está en salir a defender a los compañeros que están perdiendo su trabajo, a los jubilados que perdieron los medicamentos, uh-huh. a los diferentes actores en la sociedad que están cada vez peor, y en ese sentido, a partir de ahí, a medida que nos vamos encontrando con los diferentes sectores, también ir conversando y charlando, que de hecho se viene notando, y un claro ejemplo, lo charlábamos antes de venir para acá, es que el efecto de que se rompió el Frente Renovador, por ejemplo. Esta oportunidad de que Felipe Solá se puso al frente del armado de uh-huh. lo que es Red por Argentina, un espacio que comprende a 5 diputados que eran parte del Frente Renovador, más 5 compañeros y compañeras que pertenecían al Peronismo para la Victoria, y a partir de allí tener un acercamiento de tratar de juntar a la oposición, porque es la única forma de ganarle al macrismo. Uh-huh. Bien, Gladys, vos estás decidida hace un montón de tiempo con Nuevo Encuentro, hace más de cuánto, hace 3 años que estoy militando para Nuevo Encuentro. Bien, así que con vos está decidido el territorio. Con sí. Clara, entonces, contame cómo la sumaste, qué piensan hacer en lo local, más allá de que hoy no se pudo dar esta presentación, seguramente para conocer inicialmente las bases, darla a conocer la comunidad. Me hablaste por ahí de que a lo mejor Sabatella tenía intenciones de bajar en algún momento, estuvo en Corrientes Capital varias veces, pero sí. A Bellavista a lo mejor Sabatella baja, que es un referente, digamos, es el referente de Nuevo Encuentro. Sí, bueno, a Clara la sumamos hace más o menos un año, veníamos charlando, yo contándole mis actividades, y bueno, ella se entusiasmó, está de acuerdo, o sea, le interesó, y bueno, como esta cuestión de que ella siempre quiso hacer política, más que nada ella me habló de ayudar a la gente, de estar con los más necesitados y todo eso, y bueno, yo le planteaba, bueno, Clara, por ahí no solamente sirve nuestra voluntad, sino por ahí en algún momento tener algún lugar desde el poder, ¿no? Uh-huh. O tener algún puesto, algo que ella le sirviera para realizar esta tarea que tantas ganas tiene de hacer. En realidad la veo muy comprometida, La veo muy entusiasmada, ¿no? Y es, para ella es un placer, tanto como para mí, estar con la gente, escucharlos y, por sobre todo, saber de sus necesidades. En realidad, mucho no tenemos, o sea, lo poco que tenemos es lo que encontramos con otros compañeros, que compartimos, que nos ayudamos, y bueno, por ahí hacer un chocolate en algún barrio, salir a llevar algo que consigamos. Que hoy no es poco, hoy es todo, casi en muchos barrios. Y bueno, sí, pero es lo poco. Pero también nosotros nos damos cuenta que el solo hecho de escuchar a la gente también ayuda, porque la gente, hay mucha gente que está muy desesperada. Es cierto. Bueno, Clara Amarilla, nada, seguramente toda tu experiencia docente, territorial, te jubilaste, pudiste quedarte en tu casa, ¿no? Y descansar, y dijiste, no, hay un desafío que es mi país, ¿no? Creo que los docentes vienen con un plus diferente a todos los otros seres, los ciudadanos. Todos los días ustedes izan la bandera, ¿no? Y eso te da, me parece, un concepto diferente diario, sobre todo en escuelas rurales, ¿no? Sí, así es. Realmente yo podía quedarme tranquila en mi casa, pero tengo esa esperanza que acompañando acá a los compañeros pueda haber un cambio bueno, y escuchando, no solamente dar, sino escuchar y ver las necesidades. Y más adelante ver si qué se puede hacer para solucionar. Para construir en serio. Porque hay muchos pedidos, realmente, con lo poco que caminamos hasta ahora, muchos son los pedidos. Bien, bueno, nuevo encuentro. Aquí están con nosotros charlando un ratito. Es un espacio también que lo integra y es garante Unidad Ciudadana. Hay una fuerte apuesta esperando que Cristina decida cosas y construir, ¿no? Construir política, hablar de política en Bellavista. Sí, algo muy importante últimamente, de lo único que hablamos más allá de la escuela, y bueno, que estamos terminando y por suerte vamos a tener un poco de descanso, pero creo que vamos a seguir militando todo lo posible, porque la verdad que yo por lo menos, y creo que Clara, y creo que todos los que estamos haciendo esto desde el llano prácticamente, tenemos la esperanza, y yo o todos nosotros creemos en que esto que dijo Cristina, que vamos a volver a tener esperanza, por lo que creo que esta construcción va a tener sentido y bueno, vamos a volver. Bien, en Montevideo 1381, ahí pueden encontrar un lugar, un espacio donde la gente puede charlar con ustedes, encontrarse y vincularse. Montevideo 1381, ahí está la sede. Sí, se van a dar cuenta porque ya tenemos una imagen de Cristina, y la gente vemos que pasa y dice, Cristina, y bueno, es una alegría para nosotros pensar que tenemos un referente que vamos a poder construir de nuevo esta patria que la verdad que estábamos felices de tenerla y que la estamos, hace 3 años que la vienen destrozando, haciendo añicos, y que no nos gusta ni medio, o sea, a mí no me gusta para nada. Y lo veo más que nada en mis escuelas rurales, así como Clarita, yo también trabajo en escuelas rurales, lo estoy viendo todo el tiempo, cómo ha caído ese ánimo de los alumnos, de los mismos profesores, y ya no tenemos todo lo que teníamos antes, con decirte que ya no tenemos netbook, no tenemos internet, a pesar de que el gobierno provincial te está prometiendo todo el tiempo, escucho hablar de que el internet en todas las escuelas, y nosotros no tenemos internet. Edgardo Solís, ¿qué nos deja como reflexión final desde la óptica de Nuevo Encuentro y esta visión sobre Bellavista? ¿Qué esperás también vos de los compañeros aquí? Yo creo que el trabajo militante que nosotros estamos haciendo, más que nada, es darle una mayor organización y construcción para que en esta nueva etapa que emprendamos, si todo va bien y si la gente así lo decide, ¿no?, a partir del 2019... volver a construir no solo lo que fue, sino lo que viene, que es lo importante, volver a darle las posibilidades a la gente para que siga progresando, que hoy difícilmente está la situación y que muchos apenas están llegando a fin de mes. No falta nada para el 2019, no hay vacaciones tampoco. ¿no? No, no, creo que no. Creo que no. Vamos a descansar un poquito de la escuela, pero... Bien. 7:26 de la tarde. Agradezco la visita de ustedes, de Clara, de Gladys, presidente y vice de Nuevo Encuentro, y de Edgardo, un referente a nivel provincial de Nuevo Encuentro. Recordamos en Montevideo 1381 para contactos. Y bueno, seguiremos hablando de política. Sí, cuando gusten. Bueno, gracias a vos, Gustavo, y bueno, estamos a tu disposición y a disposición de la gente, los que quieran acompañarnos, los que quieran ayudar, los que quieran trabajar, los que tengan una necesidad, bueno, estamos al servicio.